y es un centro en el que trabajamos con la problemática de consumo. Llamamos adicciones, pero bueno, adicciones engloba muchas cosas. Engloba el uso, el abuso y la adicción. Bueno, ¿y cuál es la asistencia en el día? Este centro, a diferencia, digamos, de otros centros, es un centro ambulatorio. Entonces nosotros priorizamos la atención ambulatoria de este tipo de problemáticas. Bueno, ¿brindan talleres y demás? Brindamos talleres, brindamos contención diaria, brindamos también espacio psicoterapéutico, brindamos espacio de grupo testimonial, brindamos diferentes actividades durante el día para que, bueno, las personas que necesiten hacer algún tipo de actividad o algún tipo de reinserción social puedan asistir diariamente. ¿Cuánta gente asiste más o menos al centro? Y es variable, la adherencia de las personas con este tipo de problemática varía mucho, entonces hay épocas en las cuales hay más asistencia, épocas en las cuales hay menos asistencia, y hay cada persona tiene también su modo de hacer algún tipo de tratamiento. Hay personas que solamente vienen capaz a un espacio terapéutico, otras personas que vienen diariamente para recibir contención diaria, o sentarse, compartir. Nosotros tenemos una mesa de intercambio en la cual diariamente tomamos mate, compartimos con otras personas. Se reflexiona, otras personas solamente concurren a los grupos testimoniales, con lo cual es muy variable. Bueno, tu profesión, como decías, es psicólogo, digamos, ¿cómo es el contacto con la gente que viene aquí? Nosotros trabajamos en el marco de la salud mental comunitaria y el trabajo, digamos, de los psicólogos, de los médicos, de los operadores, de los trabajadores sociales, es capaz un poco diferente al tradicional. Nosotros, al trabajar en salud mental comunitaria, estamos en los barrios, participamos en las redes barriales, participamos en los centros de salud, en lugares, bueno, y esto, de atención ambulatoria para este tipo de problemática. Con lo cual, no es como tradicionalmente se conoce, digamos, a la disciplina. Y bueno, y trabajamos en conjunto, en los domicilios muchas veces de las personas, haciendo asistencia directa y acompañamiento. Trabajamos en el hospital también, haciendo asistencia directa. Y bueno, y también acá en este centro de salud, digamos, día a día, con actividades no convencionales, digamos, diferentes. Bueno, ¿cómo es la articulación, no?, de trabajo con las diferentes áreas y demás? Sí, es una articulación que diariamente tratamos de ir trabajando con los distintos sectores, específicamente, bueno, esto que contaba acá el compañero tiene que ver con actividades que se realizan dentro del centro del CIS, pero que también de alguna manera el modelo se repite en los otros dispositivos con los que cuenta el Servicio de Salud Mental. Y obviamente que también se trabaja con otras instituciones, con otros servicios dentro del hospital también. Y es parte de la tarea dentro de lo que es la salud mental comunitaria. ¿Sí? También en los centros de salud, bueno, con distintas instituciones y áreas, digamos. Bueno, ¿cuál es su rol aquí dentro de la parada? Bueno, yo me llamo Eric, soy operador. Digamos, en este momento estoy trabajando en Casas de Medio Camino, que es otro de los dispositivos de los cuales dispone el hospital, que también trabaja, digamos, básicamente sobre lo que tiene que ver con las temáticas de la salud mental. Funciona de la misma manera que el área de adicciones, como un espacio de día, digamos, de contención, donde se brindan espacios de atención, de asistencia individual, de grupal, digamos, para grupos de personas con similares características, para jóvenes, donde se brindan talleres. Y, digamos, fundamentalmente, este último tiempo estamos tratando de darle mucho o hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con las empresas sociales para que las personas bajo tratamiento con patologías mentales tengan un ingreso económico, puedan reinsertarse en la sociedad, que es parte de lo que las leyes, la 2440 y la 26657 han digamos, elaborado, y coordinamos desde Casas de Medio Camino, digamos, este tipo de cuestiones, las empresas sociales. Y capaz habrán visto el dispositivo, digamos, en la feria municipal. En la feria municipal hay un stand del servicio en el cual, bueno, se venden productos regionales y diferentes productos elaborados en la chacra del Servicio de Salud Mental que se encuentra en San Javier. O sea, que también capacitan a la gente para esta salida. Se la capacita a la vez que van generando el ingreso económico, digamos. Lento el proceso, pero se logra, digamos. Hay empresas o microemprendimientos de panificación, microemprendimientos de costura, de carpintería, y como decía Diego recién, el hospital dispone de una chacra donde van las personas a trabajar en diferentes actividades, todo referido, digamos, al trabajo de chacra, ¿no? Horticultura, bueno, hay apicultura que se está iniciando, siembra de cosecha para venta de gírgolas, y digamos, en este proceso ahora estamos trabajando en conjunto con el INTA, que está capacitando a la gente para siembra de nuevas producciones, como es el... no me acuerdo. La quinoa. Por eso es que Marcela también te decía hoy que trabajamos intersectorialmente. Sí. Por ahí es importante también que sepan que durante lo que va a suceder en estos 3 días de jornada se van a mostrar productos, diferentes productos de este tipo de emprendimientos, ¿sí? Así que bueno, como que van a poder observar esto, verlo a partir también de las actividades que se realicen.